Me hace reír. ¿Cómo era yo? Sin esperanza y con temor. Pero mírame hoy, oh. Su gozo y salvación rebosan en mi corazón. Vamos de gloria en gloria. Cristo en mí, vive en mí, tu gran.